quiero como a ti. Contigo en este mundo soy feliz. Oh, oh. Contigo en grande si no estás, no paso ni un minuto sin pensar. Yo querido como a ti.